Mechero amarillo se hizo amigo de un cerillo en el bolsillo de un abrigo. Mechero rojo te quema de reojo. Mechero verde se fue con otro. Dame fuego, los humanos fuman. El fuego quema, llama azul. Voluta de humo. Pintaranja, quema fino, pic normal, se quema cristal. Pintaranja, pic normal, pic, pic, pic, pic, pic. Vale, y después de este tema de Mansilla y los espías, vamos a seguir hablando de gente muerta. Está muy bien recordar que hay muchísima más gente muerta que viva y que la poca gente que está viva se va a morir. Esto es así, chavalería, y está muy bien, porque si no, imagínate tú qué follón. En fin, esta locura que os cuento no es gratuita, porque ahora quiero hablaros de Leopoldo María Panero, quien pasara sus últimos años en el psiquiátrico. Este señor es un auténtico poeta maldito de nuestra tierra. Soy el negro, el oscuro, ardiendo está mi nombre, que decía él, para que os hagáis una idea. Su obra es cuanto menos inquietante, y su vida también lo fue. Esto no es una clase de historia, pero os animo a que le echéis un ojo ahí a la Wikipedia, aunque sea. Y ahora, por supuesto, vamos a escuchar un par de poemas suyos. Me gustaría leerlos a mí, pero después de descubrir a Tomás Galindo, soy incapaz. Tomás Galindo, me vais a perdonar, pero también merece mención, es un poeta youtuber que tiene un vozarrón increíble para mi gusto y es especialmente afín a los poetas malditos. Sin más, brindamos por Panero y os dejo con sus poemas del manicomio de Mondragón. Los libros caían sobre mi máscara y donde había un rictus de viejo moribundo. Y las palabras me azotaban y un remolino de gente gritaba contra los libros, así que los eché todos a la hoguera para que el fuego deshiciera las palabras. Y salió un humo azul diciendo adiós a los libros y a mi mano que escribe. «Rumpete libros, ne rumpan anima vestra». Que ardan pues los libros en los jardines y en los albañales y que se quemen mis versos sin salir de mis labios. El único emperador es el emperador del helado, con su sonrisa tosca que imita a la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre. Sus labios no hablan y ante esa mudez me asombro, caigo estático de rodillas ante el cadáver de la poesía. En el oscuro jardín del manicomio, los locos maldicen a los hombres. Las ratas afloran a la cloaca superior buscando el beso de los dementes. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa, y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Los ángeles cabalgan al lomo de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa. Mañana morirá otro loco. De la sangre de sus ojos nadie, sino la tumba, sabrá mañana nada. El loquero sabe el sabor de mi orina y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas. Ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres. En mi alma podrida atufa el hedor a triunfo. La cabalgata de mi cuerpo en ruinas, a donde mis manos, para mostrar la victoria, se agarran al poema y caen. Y una vieja muestra su culo sonrosado a la victoria pálida del papel en llamas, desnudo, de rodillas, aterido de frío, en actitud de triunfo. Toda belleza por el cadáver pasa y se limpia en el río de la muerte, el Ganges, que a los inmortales conduce. Toda mujer se transfigura en la tumba y adorna en el eterno peligro de la nada. Así, querida, Sabrás muriendo lo que es el adorno y te adorarán los pulgones y aplaudirán las ranas. De ellas compuesto el canto eterno de la nada. Oh, tú, hermana, llena con tu cántico mi noche, de tu susurro, delgada hermana, de tu sollozo que la nada devora, sabiendo así lo que es el adorno. Las chotacabras avisan su llegada. Del polvo nació una cosa, y esto, ceniza del sapo, broce del cadáver, es el misterio de la rosa. Debajo de mí yace un hombre, y el semen sobre el cementerio, y un pelícano disecado creado nunca ni antes. Caído el rostro, otra cara en el espejo, un pez sin ojos. Sangre candente en el espejo, sangre candente en el espejo. Un pez que come días presentes sin rostro. Ahí estaba Panero con sus movidas funestas. Y ahora, como si esto fuera la nave del misterio, vamos a escuchar una historia extraordinaria que le ocurrió a mi buen amigo Paco Páez, relatada por él mismo. ¡Dale! Mayo de 2005, sábado. La feria de mi pueblo vibraba esplendorosa. Me faltaban pocos meses para cumplir los 18 y aquella noche daba bandazos por la Glorieta, una plaza de albero donde la juventud hacíamos botellón y algún porro. Buscaba, sin demasiada urgencia, un lugar donde mear. A duras penas me abría paso entre la multitud. Por el camino saludaba a unos y a otros, pedía tabaco e intercambiaba con desconocidos bromas absolutamente apropiadas para la situación. Encendí el enésimo cigarro y finalmente acabé llegando a la valla del campo de fútbol, que junto con los setos que la bordeaban aportaban intimidad más que suficiente. Mientras meaba y sujetaba el cigarro con la boca, me preguntaba cómo podía estar tan absolutamente feliz, tan conectado. El olor a orín quedaba subjetivamente obviado y solapado por el de la dama de noche, que apenas había florecido. Sin duda, este último es uno de mis olores favoritos. La noche era clara y aun estando en el centro del pueblo podían verse multitud de estrellas. De fondo, las luces de la feria, con sus cacharritos y casetas. Más tarde iríamos allí a terminar la noche bailando o peleando o comiendo hamburguesas o vomitando. Si se le podía pedir algo más a la vida, aquel no era el momento. Mientras apagaba la colilla con el chorro, noté cómo las luces de la feria se estaban volviendo casi cegadoras. Ya no se oía de fondo a la multitud. De hecho, no se oía nada. Ni siquiera veía a nadie a mi alrededor. Pronto, todo fue luz. El encuentro no pudo ser más canónico, ortodoxo, normativo, de libro. Un platillo volante con forma de platillo volante. Luces verdes, verde Heineken. Un rayo abductor con forma cónica que salía de la base del platillo. Me dejé hacer. Cuando abrí los ojos, encontré lo que cabe esperar. Extraterrestres verdes y cabezones, bajitos, como en las películas, como en las camisetas del mercadillo, como en los tebeos. Yo estaba sentado dentro de la nave. No podía moverme, pero no estaba inquieto. Al contrario, la paz que sentía cuando meaba parecía haberse multiplicado por mil. Justo frente a mí, a más de 2 metros, pude ver al que supuse que era el líder, más que por su actitud, por la actitud de los demás. Unos 10. Aguardaban expectantes en segunda línea, escorando, dando cobertura, como raperos en un videoclip, como políticos. Levitando, a un par de palmos del suelo, se acercó a mí. Los demás seguían en su puesto. Quizá por reforzar su autoridad, quizá por darle más solemnidad al momento, cuando estaba relativamente cerca, se elevó más o menos 1 metro. El ambiente en la nave parecía haberse ensombrecido, atenuado. Ya no podía ver a los seres de atrás, tan solo al líder y su majestuosa aura de luz verde. juntando sus pequeñas manitas como un sacerdote y mirándome fijamente, pronunció las palabras. Solamente queremos de hablar contigo. Sin dejar de mirar a los ojos del líder, asentí ligeramente. El tiempo quedó absolutamente congelado y la ilusión por oír lo que aquel hombrecillo verde tenía que decir daba por momentos sentido al cosmos. Nunca recibí respuesta. Aparecí en la entrada del llano de la feria, con la cuesta que bajaba a las casetas ante mis ojos. No me cabe duda de que ellos, a modo de cortesía, me acercaron hasta allí. No me lo dijeron, no lo vi, no supe cómo llegué, pero tengo claro que así fue. Como si hubieran dicho, «No, ¿qué va, hombre? No nos importa dar una vueltecita más y te alargamos, chiquillo. Si total...» Han pasado 20 años. No he vuelto a tener contacto alguno. Nunca sabré si realmente tenían algo que decir o solo repetían esas palabras porque las habían oído antes y no sabían su significado. Lo que sí sé es que nunca he vuelto a sentirme solo desde entonces. Porque de una forma u otra, sé que alguna vez, en algún espacio-tiempo, alguien deseó de hablar conmigo. Buongiorno. Buongiorno, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el señor Tony? ¿Qué tal va la cosa? Pues muy bien. Por allá por Granada. Pues aquí estoy tranquilísimo, que hoy no me he traído ningún invitado y estoy aquí charlando contigo sin más. Oh, genial, genial. Aquí llevamos 2 días de sol desde que nos hemos tirado todo el mes bajo la lluvia, vamos, pero radical. ¿Sí, no? No me acordaba yo ya de esto, sí, sí, sí. Llegando a ser un poco deprimente, pero bueno, estamos sacando cositas. Y nada, con ganas de hablar contigo, que de nuevos temitas para la hora del tedio. En este capítulo, que no me he traído invitado y tampoco tengo ni idea de lo que me vas a contar, que otras veces me preparo un poquito, entonces estoy aquí a que me sorprendas, a ver qué me traes. Pues mira, hace bien poco nos hemos comprado nuestra primera tele. Débora y yo tenemos una tele y he descubierto el canal este D-Max. Que es un pupurrí de antiguos astronautas, de los aliens y tal. Entonces, ¿estás en tu salsa ahí entonces? Sí, sí, me encanta. Y el otro día sacan un documental de un pavo que dice que tiene pruebas de que ha encontrado la Atlántida ahí en el Aljarafe sevillano. Ah, hostia, yo había escuchado movidas de que estaba por Canarias la Atlántida o por el Estrecho. Sí, también habían dicho eso, por ahí por Cádiz, sí, los antiguos tartesos y tal. Pues nada, nos sale el tío y con unas pruebas ahí, bueno, está curioso el documental, pero vaya, que la Atlántida la han encontrado en 1000 sitios y como... Hablando así de algo antiguo, como la Atlántida, se me ocurrió a mí Mesopotamia. Vale. Que poco se habla de Mesopotamia, más que en la escuela, ¿no? Poquísimo. Sí, pues resulta que, no sé, ahora por ejemplo estaba hablando con mi sobrina el otro día que estaba dando Mesopotamia y le pregunté y se sabía muy bien lo de las tablillas de barro, que se escribía en cuneiforme, que es, ya sabes, un palito con forma de cuña donde hacían... ¿Eso eran las primeras escrituras, las primeras referencias que hay? ¿O no? Sí, en teoría es como la primera escritura, que esto obviamente luego se podrá rebatir porque van apareciendo otras tipo inscripciones, grafías y cosas en cuevas que podrían desmontar, que sea lo primero, pero así como textos completos sí que creo que puede que sea de las primeras ejemplos de escritura, ¿no?, que existen. Y siempre se ha dicho, pues yo qué sé, pues lo típico, ¿para qué servían? Pues para lo práctico, para decir cuántas ovejas tiene uno, tal y cual, sí. O para los dioses, claro, siempre los dioses, siempre, ¿no? Siempre están ahí. Y entonces hay unos dioses maravillosos, hay una historia, por ejemplo, con Marduk, que es el héroe así mítico de ellos, un gigante, tal y cual, y que se enfrenta con la serpiente Tiamat, que es una serpiente del agua, que es como una criatura del caos, bueno, una pasada. Bueno, la primera mitología, por así decirlo. Sí, claro, de donde beben luego muchas, ¿no? Como un cataclismo de agua para la creación de la civilización, bueno, una historia que luego se repite, la verdad, en casi todas las culturas. Y investigando, estaba mirando en un libro que tengo de hace tiempo, que me regaló Débora, de mitos, historias y poesía en la antigua Mesopotamia, porque en esas tablillas aparecieron encantamientos, versos, cosas. Ah, qué guapo, ya empieza, o sea, aparece la escritura y al mismo tiempo la poesía como tal. Claro, claro, yo creo que de hecho, no sé si la poesía y el encantamiento realmente han sido lo mismo, y creo que va por ahí, como que las palabras mágicas de otro, la musa, lo que sea, que es como claro, es que hablarle a la deidad en términos casi... Es que sí, ¿dónde pones la línea, ¿no? ¿Dónde diferencias cuando empieza una cosa y cuando acaba la otra, ¿no? Claro, claro, eso es. Y te puedes pensar que es todo muy solemne y tal y cual, como escribían, y no, no. Te pones a leer y, vamos, que si nos está escuchando alguno de estos de abogados cristianos... Yo creo que tendrá pie a hacer una denuncia contra la antigua Mesopotamia. O sea, escuché por ahí que lo de abogados cristianos, que vaya absurdo, ¿no? Como diciendo, déjale ya el juicio final a Dios, ya lo lleva él eso. No necesita abogados. ¿Cómo que abogado cristiano? Cuando pierden un caso y tienen que ir al Tribunal Supremo, dicen, no os preocupéis que el Supremo lo tenemos nosotros. Claro. Está aforado. No lo había pensado, pero seguro que de las cosas que se escriben hoy, las que se escribían allí, que se publican, quiero decir, yo creo que es más potente. Por ejemplo, me he puesto a traducir porque este hombre, que es el libro muy interesante de Benjamin Foster... Pues vaya labor de traducción que te estás pegando con la hora del tedio, ¿eh? Me está haciendo traducir porque y me gusta, porque aparte ahora todo el mundo traduce con el Google o con otra que hay un poco mejor, que hay una como para traducir, que me la enseñó un pavo, sí. funciona muy bien para si queréis traducir cosas que no sean, claro, verso, pero estos versos sí que me apoyé un poco para ver lo que decían por ciertas palabras, pero sí, luego le doy mi toque a mano y tal. Sí, la inteligencia artificial no llega tan lejos, ahí hace falta... Un poco de corazón. Creo que sí, sobre todo porque creo que ellos no lo escribieron con inteligencia artificial. Claro. Entonces, creo, porque a saber, con las antiguas tecnologías, con esto de los aliens de Digma. Pero por ejemplo, fíjate, me puse a traducir una que era... Porque me sorprende las cosas que les gustaban, ¿no? O que veían como sexuales. ¿Vale? Y dice, me he apoderado de tu boca por la saliva. Me he apoderado de tus bellos ojos. Me he apoderado de tu vulva por su orina. Y en este caso, la orina aparece bastantes Joder. Veces. Hostia. Y como algo como que... Qué potente, ¿no? Igual les gustaba el tema de la lluvia dorada o algo así, o simplemente la orina. Sí, sí, es potente. Y como para conseguir a la persona amada, aquí una mujer le dice a su futuro amado. Dice, te he atado con mi boca para respirarte, con mi vulva para orinarte, con mi boca para escupirte, con mi vulva para orinarte. Ninguno de mis rivales se acercará a ti. El perro baja, el cerdo baja. Tú también sigues bajando por mis muslos. Y yo, pero esto es brutal. ¿Qué te parece eso? Pero, eso, vamos. Hostia, pero bueno, pero no hemos evolucionado nada. O sea, ya llegaron al top de la poesía. Yo creo que sí, porque aparte con mi boca para escupirte, ¿sabes? Pero como, bueno, pero que también ver cosas que ahora igual asociamos más con el... Pero que magnético, ¿no? Sí. Joder. Sí, con prácticas sexuales, ¿no? Como escupir, quizás la orina, como cosas que... Pero en ese momento creo que quizás era como la forma erótica de hablar, que ahora el erotismo después con los siglos se ha refinado muchísimo, ¿no? Claro, sí. Bueno, el Marqués de Sade o... Sí. Te he traído algún ejemplo, por ejemplo, también de Samaniego, el famoso escritor de animales, de las fábulas. Ah, este no lo conozco. Sí, pues Félix María de Samaniego, que tiene un libro que estuvo prohibidísimo durante siglos, escrito en el 1700 y algo, que se llama El Jardín de Venus. Y ahí también pues son cosas explícitas, muy parecidas a las del Decamerón, de Boccaccio, sí. Que también tiene historias, por ejemplo, de un jardinero... con las monjas que se lo van follando todas y cosas sí, así. Eso sí, he escuchado algo, sí. Pues el Samaniego tiene cosas, pues también, que ahora sí eso, pues leeremos alguna cosita. Claro. Sobre este tema de lo de Mesopotamia, la verdad que sí que hay una sección en la que se refiere a esto, al amor y al sexo en el libro, uh-huh. Y de ahí vienen estos poemas, y otros que son más pues como encantamientos de amor y tal, que son más suaves, pero todos estos que... que eran de esta forma, me chocaron la primera vez que los leí. Ahora, al traducirlos, he flipado bastante. Digo, esto igual la gente no lo sabe, ¿sabes? Entonces, claro. Joder, increíble. ¿Y tiene más alguna otra temática notable, aparte de la del amor, el encantamiento? No hay cosas, aparte, aquí lo divide, sí, entre cosas de los dioses y las cosas que hacían los dioses, los reyes, claro, cantos a los reyes, rezos de todo tipo, y algunos que son humorísticos también. Anda, sí, sí. Tiene como tema humorístico en el sentido de, pues, humor al nivel de pues eso, de una persona que tenía mucho miedo, por ejemplo, a los animales salvajes y cómo le hacen una putada haciendo imitando los ruidos y lo cuenta. Hostia, pero me llama muchísimo la atención esto, ¿eh? Sí, es como el humor básico que creo que no hemos cambiado en realidad, porque nos sigue haciendo gracia lo mismo, el reírnos de la peña, claro, a la que le pasa algo. Y claro, ni siquiera es humor físico, que quizás sea el primero, tengo entendido. Claro, seguro, eso es, esto ya está más intelectualizado, yo creo que el primer humor fue el físico. Como vamos a acojonar a este que va por ahí, que le dan rollo los perretes o lo que sea, ¿no? Y le detrás de un arbusto y se partía en la caja. Y de hecho, sí, claro, eso es. Y creo que habría bastante peña con miedo en aquella época porque creo que vivían bastante cercanos a los animales, por lo que en el libro también se ve, claro, que aún no estaba totalmente definida la línea entre lo doméstico, ¿no?, y lo salvaje, pero claro, es muy curioso. Que dormir tranquilo debería ser difícil, ¿no?, como en cualquier exactamente momento. Como hasta hace bien pocos tiempos, por ejemplo, en esa historia maravillosa del león cazahombres por ahí por la India, que sí, llegó a matar a 70, 80 hombres y vivía todo el mundo acojonado. Pues sí, sí. Y luego, por ejemplo, tengo aquí otro que traduje que me gusta mucho, que también habla del perro y el cerdo, que eran los dos animales que utilizan también mucho en el sexo. A ver. Y dice, en tu corazón hay un perro y se esconde entre las sombras un cerdo. Te tumbas a mi lado y te arranco un pelo. Coge lo que tienes en tu mano y ponlo en mi mano. Hostia, pero qué bueno, ¿no? ¿Qué te parece eso también? Esa es buena, ¿eh? Sí, coño, sí, esto sí, luego, porque cuando terminemos de grabar, luego lo voy a reescuchar porque me está molando un montón estos poemas, ¿eh? Que los voy a... Sí, y son escritos por mujeres en la mayor parte, porque son como alamados, ¿sabes? Se supone que ya existiría el rollo también de la competición de los hombres infieles y tal y cual, y no sé, son como para atrapar a un hombre, ¿sabes? Como agarrarlo, y con esta especie de poema encantamiento, pues... Coge lo que tienes en tu mano y ponlo en mi mano. Y ponlo en mi mano. Eso, yo tampoco había nunca escuchado eso, ¿sabes? A nadie en estos después, 5.000, 6.000 años después, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Sí, sí. Pues eso, si a alguien le interesa, lo que he buscado y no está traducido al castellano, está en inglés y se llama From Distant Days. Sí, desde los días lejanos y tal. Joder, qué guapo. Y ya te digo que es Benjamin R. Foster. Vale. Y eso, pues si a alguien le interesa este librito, como estábamos hablando antes que te he dicho lo del Samaniego, para que veamos un poco a nivel que se movía Samaniego también. ¿Sí? Hay aquí uno que se llama La Receta, que es de una monja que padece de histérico, una monja padecía y ningún mes contaba las calendas purpúreas que aguardaba, fíjate tú, para decir. Qué rimbombante, ¿no? Y entonces el médico le entrega a la sor como receta un cuyo espíritu y breve contenido de esta manera estaba concebido. Contra ese flato histérico receto, un fregado completo en aquellos canales que los censos expelen mensuales. Yo, para esta faena, una tienta de carne tengo buena, con que ofrezco curarla y la matriz a la par desollinarla. Como una chimenea, ¿no? Exacto. Y luego, pues, fíjate lo que dice. Yo para esta faena una tienta de carne tengo buena. O sea, ya... Pues sí, esto ya nos suena un poco más al humor, así un poco más vulgar. Quizás sí, más burdo. Joder. Sí. Pues sí, pero el libro es una delicia, ¿eh? El libro entero, porque es todo así, vamos, y entonces te ríes bastante. Sí, hostia. Sí. Pues sí, le echaré un ojo a eso. Este es el Jardín de Venus y se puede encontrar fácilmente en cualquier lado, sí, la verdad. El otro es más difícil. Pero sí, también hay ejemplos, yo que sé, como he dicho antes, el de Camerón, y luego quizás sí que sigue habiendo poesía erótica a día de hoy. He leído alguna cosa, no he traído hoy así, pero sí que hay cosas que molan, la verdad. Yo creo que es un género claro, a explotar. Lo que pasa es que pues resulta mucho más llamativo pues escucharlo de primeras escrituras, ¿no? De cosas tan, tan lejanas, sí, tan exóticas, ¿no? Que es como, hostia, porque ahora quizás pues ya está muy explotado y ya no, pues no te choca tanto. Pero, cierto. Pero verlo de ahí tan lejos y ya con esa, con ese estilo, ¿no? Porque al final tienen estilo. Pues... Sí, lo que me hace pensar es también que quizás siempre se dice pues que venimos de Mesopotamia, que luego Egipto, luego Grecia, luego Roma, tal y cual. Y puede que sea verdad en el sentido de que la transmisión ha sido tan, tan clara que quizás en todas las épocas ha existido este tipo de literatura, pero lo que pasa es que no nos ha llegado, ¿no? Como claro. lo que se decidía escribir, porque escribir era un acto bastante caro, en verdad. Por ejemplo, estos tenían que hacer tablillas de barro, currárselo, los egipcios también tenían su sistema, pero bueno, entonces claro, quiero decir que quizás se eligieron las cosas, pues eso, de épicas, de claro, la deidad, el filtro histórico que se ha ido aplicando y que a lo mejor ahora sí, pues nos llama más la atención. Claro, en Roma y Grecia sí que hay ya más ejemplos sobre claro, bueno, sí, lo erótico, muy bonito además. La lujuria. Exactamente, y todo lo que se manejaba, pues sí. Pero sí, me ha parecido interesante traer esto y no, pues sí, ya en esta investigación también ya te digo que me he metido con otras civilizaciones antiguas y no sé, ya en otros capítulos ya veremos si vale. Hablamos de otra cosita, pero sí. Guapísimo, y, tío. Nada, pues me ha encantado, muchas gracias. Y te iba a decir, antes de que te vayas, ¿sí? Que esto sí que lo he visto yo, pero me gustaría que lo compartieras. Ahora que estás en Logroño, que por cierto ya, como bien sabes, voy a visitarte dentro de poco, pero me pasaste el otro día un poema de ahí de Logroño que me pareció bastante interesante, me gustaría que lo compartieras con Radio Almaña. Pues aprovechando que el Ebro pasa por Logroño, sí, la verdad que sí, he de decir que este poema es de una cosa que real, que me está pasando, que me ha pasado recurrentemente con gente random por la calle que si reconoce que eres local o tal, habla con cierta naturalidad de ciertos temas, que es sorprendente, un poco chocante, y por eso... amando a la ciudad de Logroño como la amo, también le veo la cara B y va un poco de eso, yo creo. Así que me lo voy a echar y se llama Logroño. Logroño es muy cómodo. Está todo a mano y hay de todo. Es plano. Tiene zonas verdes amplísimas. Se come muy bien. ¿Y qué me dicen de su famoso tardeo? Es mundial. ¡Ay, Logroño! Qué cómodo. No sé si es una ciudad o un sofá. Logroño es un sofá seminuevo con el plástico eternamente puesto. Desde el sofá se está de puta madre viendo en la tele donde siempre dicen que han ocupado un piso. En Logroño se venden cerrojos y candados como si fuese el Bronx, pero es Logroño, la ciudad perfecta. Si no fuese por esos de por allí... Por esos latinos que un día apuñalaron al sobrino de la conocida de una mujer que conocí en el Alcampo. Logroño ya no es el sofá que era, me dijo. Sigue siendo cómodo, pero antes estaba más limpio. Logroño es un sofá seminuevo, ligeramente manchado, según la opinión de muchos indígenas que no son racistas, pero... Oh, yeah. Guapísimo, hermano. Joder, qué guapo. Sí, me ha pasado en varios supermercados, de hecho, esperando, ¿sí, no? con la perrita sentada. Sí, se me sienta alguien y me ¿te suelta cuentan la historia. Que ya no es lo que era eso, ¿no? Sí, que antes mejor, que ahora ya sabes. Ya de, algún... ese tinte rancio, ¿no? Ese... Total, sí, de que estábamos muy bien, sí, de que se vivía mejor. Lo típico. Pero se vive mejor escuchando Radio Almaina y La Hora del Tedio, seguro. Oye, es. Así que, querido Tony, ahora hablamos de nuestras cosas, pero espero que haya quedado bonito. Perfecto. Y que las oyentes disfruten. Pues muchas gracias, compañero. Un abrazo. Bueno, un abrazo, señor Tedio. Chao. Venga, adiós. Adiós. Muy bien, pues así llegamos al final de este cuarto capítulo de La Hora del Tedio. Y ahora, para terminar, os dejo con un microrelato llamado Injusticia, de Patricia Nasello, que hace referencia a la eternidad y me ha gustado mucho. Dice así. El juicio final no trajo alivio. Vivir un día eterno sin que nada lo perturbe es agobiante y, para colmo, del cielo no hay salida. Buenas noches.